ciudad dando vueltas sin dar, justo en el blanco de la suerte y sé, nada importa, nadie importa, cemento y soledad. Suelo ser conciso, un palo y a la bolsa, vendo mis miserias, compro algunas cosas, nada importante para su majestad. Espero un tren o un sueño, viajar sin saber a dónde vas. Tanto tiempo, la vida es un segundo, la ansiedad suele pasando, las cosas van cambiando, la tecnología está a la orden del día y la soberanía del sol por un siglo más. Tanta hipocresía a la vuelta de la esquina, mentiras, amuletos, dioses y progresos. La noche es un refugio donde puedo descansar. Espero un tren o un sueño, viajar sin saber a dónde vas. Tanto tiempo, la vida es un segundo, la ansiedad suele perturbar. Espera.